caminando, y el destello de sus ojos negros me cautivó, y en su boca sensual se esbozó una sonrisa que como brisa de amor a mi pecho llevó. Pregunté por su nombre y lo digo mordiéndose el labio inferior, y en mi mente se hizo obsesiva la idea de tenerla en mis brazos y hacerle el amor. Como por encanto me tomó del brazo, caminamos juntos hasta el malecón. La besé despacio y encontré en sus labios lo que le faltaba a mi corazón: una boca de miel y un suspiro de amor. Hoy la vi caminando y al compás de sus pasos mi pecho latió. Fue al igual que una flor su sonrisa regaló, que esperaba hace tiempo y algún día llegó. Como por encanto me tomó del brazo, caminamos juntos hasta el malecón. La besé despacio y encontré en sus labios lo que le faltaba a mi corazón: una boca de miel y un suspiro de amor. Sobre el piano, Michelle Camilo.